Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires y habiendo pasado algo más de 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aprenda a tomar cerveza. Ah, hay que aprender. ¿De qué forma? A ver. Hay un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción, donde dice, por ejemplo, que hay más de 40.000 marcas de cerveza en todo el mundo, y un montón de cosas que no tienen importancia, pero instrucciones para beber bien cerveza. Porque hay gente que no sabe tomar cerveza y no la disfruta, señor. No, la toma como agua. Claro, y no, no es no, así. No. Acá dice, primero, la espuma debe formar una corona de 2 o 3 centímetros de espesor y nada más. Está perfecto. Segundo, es conveniente tomar la cerveza en vaso, o en jarrita, o en copa, pero no en la botella. Porque si no, se libera el gas carbónico, etcétera. Mal los jóvenes que andan tomando del pico, mal bebedores. El nivel de oscuridad de la cerveza, sí, etcétera. Una cosa que no tiene la menor importancia. Ahora hay cerveza de tantos colores que ya uno se pierda, hay cerveza roja. Sí, buenas tardes. Este es el negocio, el mundo de la cerveza, el maravilloso mundo de la cerveza. ¿Qué le doy? Mire, yo quería desasnarme en el tema de la cerveza. No, acá solamente servimos. Digo, en el tema de la cerveza soy neófito y veo que hay cerveza verde, cerveza roja, sí, cerveza negra, cerveza de todos colores, rubia. Sí, tenemos todas las 40.000 variedades. ¿40.000? Las 40, que hay, todas sí, las señor, que hay en el mundo. ¿Qué va a beber? ¿Cuál? Decídase rápido que ya cerramos. ¿Las tienen numeradas? Sí. Bueno, la 38.230. Momentito, está rápido, la tengo que buscar. A ver, Palermo. Soy un tipo de suerte. A ver, ¿cómo la puedo catar? Sí, por ustedes supuesto. Me van a indicar cómo debo tomarla. Sí. ¿Cómo la agarro? ¿Los dedos? ¿Qué dedos uso? Use los dedos para agarrar la copa. Use los dedos para agarrarla de las manos. Mire. ¿Así? ¿O así la caliento? Este es un vivo. Viene 5 minutos acá, antes que cerremos, estamos bajando la persiana y viene la pregunta de esta cosa. Que hay que tomar la helada y que por En realidad no sabemos, compramos este negocio, ¿cuánto hará? Sí, hace 6 meses, teníamos una forrajería. Ese era un negocio, ¿eh? Veníamos alimentos de perro. Ah, el forraje, se llamaba el forraje extrañado. Pero, ¿y se metieron en esto sin saber? Eran tomadores de cerveza, me imagino. No. Nosotros teníamos aquella forrajería, las minas que iban. Sí. No va a comparar con esta que vienen acá a tomar cerveza. Las minas que iban a la forrajería a comprar papa, ponele. 5 kilos de papa negra. Sí, van mujeres a una forrajería, ¿no? Sí, cómo no. Vendíamos carbón. Sí. Leña. Leña. Después alimento para mascotas, suelto. Claro, alpiste, mijo. Sí. ¿Mijo? Sí, su hijo. ¿Y todo suelto? Todo suelto, sí, sí. Todo suelto era nuestro segundo nombre. Sí. Las bolsas enormes, abiertas, con una pala. En fin, ahora, yo quisiera llevar, pero un poquito de cada cosa, porque vivo solo. Imagínense, no voy a andar llevando 6 kilos de cada cosa. Ya nos dimos cuenta que vivía solo. Viéndole la cara nada más. Lo vi entrar y dije, te vive solo. Sí. Se me dijo, yo estaba entre las papas. Sí. Y él me dijo, vive solo. Batata, porque a mí me dice batata. Ah. Sí. Y yo le digo, mi hijo. Digo, es mi hijo. Ah, es su hijo. Sí, es mi hijo, sí. Pero usted me lo puede fraccionar, por ejemplo. ¿Mi hijo? No. ¿Qué se cree que soy, el rey Salomón? Digo, ¿vende semillas, por ejemplo? Si vende mi hijo. ¿Vendo qué? Semillas. ¿Semillas? Sí, son variadas. ¿Qué quiere llevar? ¿Semillas de qué? De lino. Ah. Justo ahora, en esta época. En esta época no se da el lino. ¿Y qué cuándo es la época del lino? ¿Hay una época? La época del lino, octubre. Es la de noviembre. Claro. Bueno, ¿y qué semillas tiene? Así? Ahora que de semillas esta época... Semillas de nabo. Tenemos... Sí. Ah, sí, son muy lindas para jugar al Dinenti. Es muy difícil porque es pequeña. Bueno, no, este tema no me gusta. A ver, ¿cómo cuidar el suelo? Tampoco. Guantes como nuevos. Ah, qué bien, ¿Cómo sucir guantes cuando tiene los dedos rotos? Porque es muy desagradable ir con guantes y que se le salga el dedo por la punta del guante. Si se le salen todos los dedos, usted puede pretender que es un efecto buscado. Pero si se le sale un dedo solo, este, por ejemplo... No, es terrible. Es de laucha, es de laucha eso. Sí. No tener el dedo, porque el guante es un... Pero tampoco lo puede estar cosiendo todo el tiempo porque se van acortando los dedos del guante. A medida que usted lo cose, el dedo cada vez viene más corto. Claro, entonces le quedan unos muñoncitos. Nosotros lo que vendemos aquí en esta fábrica de guantes que tenemos. Sí. Ah, sí. Es este. También vendemos dedo por dedo. Eso está muy bien. Guante suelto, porque no da el dedo. Dedo suelto. Sí. Dedo suelto, porque por ahí a usted le interesa cubrir un solo dedo. Sí. Se los tiene que cubrir todos. Con el consiguiente gasto. Sí. Además, como inversión también, ¿no? Un mes, un dedo. Yo lo vemos. Claro. Yo tenía, por ejemplo, eso sí, los dedos. No comete el error, que muchos cometen, de llevan a poner en septiembre un dedo. ¿No? Y en octubre compran otro dedo y es el mismo. Oh. Vaya anotando el dedo. Se compra. Una libretita con una cruz. Claro, una libretita, se compra una libretita y anota, ¿no es cierto? Querido diario, hoy me compré... Dedo gordo. Un cubrededo, un dedil. Claro. Para el dedo gordo. No, yo este mes pongo todo en este dedo. Y claro. Después el mes que viene, voy y se por va el haciendo, otro, al día y de no mañana voy haciendo. Tiene el problema resuelto. ¿Ahora me lo hacen a medida? Sí, lo hacemos a medida. Sí, usted tiene que poner el dedo aquí. ¿En dónde? Aquí. Ah. En el medidor de dedos. Pero qué curioso este aparato, discúlpeme, ¿no? Sí, parece de goma, es como de caucho, sí, ¿no? ¿Está bien la temperatura, sí? Siento como... ¿Se siente muy caliente? Sí, hacia adentro ese... Espérese que le vamos a dar... Dale un punto menos, mijo. Espera que reosta vamos, todo. Vamos, por favor, doy. Porque la verdad es que esto... A ver cómo lo ve ahora. Temperatura ambiente, mire. Me baila un poco, no sé si... Apretar un poquitito. Sí, sí, a ver... Sí. Para que le doy dos grados. No, pero espere, no tanto. ¿Siente apretadito el dedo? Sí. Pero que no le baile el dedo adentro. No. No que usted pueda encoger el dedo adentro mismo. Si usted lo encoge el dedo, tiene que encogerlo afuera también, ¿me entiende? Ahora, yo siento como que se me está pegando la punta del dedo al fondo, ¿puede ser esto? Y le está resultando un poco corto el guante. Sí, y ¿sabes qué pasa? Me parece que el caucho está levantó temperatura y se empezó a derretir. Bueno, por favor, ¿puedo retirar la mano? ¿Cómo? ¿Por qué no aprieta el botón para que yo pueda retirar? No, se cayó el sistema. Claro. ¿Cómo se cayó? ¿Qué sistema se cayó? Y la computadora que maneja el... Todo lo maneja una computadora y cuando queda así, se tilda. Se tilda un virus, debe ser. Y usted no puede sacar la mano, por lo menos, ¿cuántos son? 24 horas, ¿no? Sí, no. Bueno, me llevo el aparato a mi casa. No, si está agarrado a cuatro patas ya en una plataforma. No. Pues va a tener que quedar acá... Nosotros, siéntese, yo le voy a acercar. Ahí está una silla, Sí. Y bueno, ahora vamos a cerrar nosotros. Sí, nosotros cerramos, arrancamos mañana. No, pero escúcheme. Tenga cuidado con los cuises que entran acá para comerse el mijo. Escúcheme, tengo que ir a trabajar mañana a la mañana. No me mañana lo liberamos, 7 de la mañana estamos acá. 7 pero y media no puedo hoy. Pasar la noche acá, señor, con el dedo metido. Momentito, dejamos una luz prendida, dejamos la radio prendida. ¿Qué radio escucha usted? No escucho radio, señor. Ah, bueno, va a tener que empezar a escuchar. Va a tener que empezar a escuchar porque se va a aburrir como una ostra aquí. Escúcheme, ¿por qué no hacemos? Yo pongo otro dedo mío en la misma hendidura, a ver si yo puedo hacer fuerza. No nos enseña a nosotros, hace 20 años que estamos haciendo dedos de goma. Pero hacemos dedos postizos, ¿nosotros nunca vio nuestros dedos de goma? Ah, no sabía de los dedos. Le traigo el paño con los dedos para mostrarle. Sí, no, trae los dedos, son dedos postizos. Uh-huh. Incluso si usted no se quiere gastar los dedos, esto es muy útil para personas que usan el dedo para trabajar. Claro. No sé de qué trabaja el señor. Sí, justo soy cajero en un banco, tengo que contar. El dedo que se llama contador, sí. Le sale la enfermedad que se llama dedo de, de cajero. ¿Cómo es? Es que de tanto contar se le gastan las huellas digitales. No, se va achicando el dedo. Y después no le dan la cédula. Te va a sacar la cédula, pone el dedo y no sale nada. En blanco sale. En blanco, y dice, no le podemos dar la cédula. Gente que no puede viajar. No, tiene razón. Mire cómo tengo el dedo yo, este dedo. Bueno, entonces, usted compra este dedo, es un dedo Yamaha. Ah, Yamaha. Sí. Este es el importado último modelo. De Japón. Viene de allá. Nadie usa el dedo propio. No dicen dedo Yamaha. Por ejemplo, los vendedores ambulantes tienen que tocan tocando el timbre con el dedo Yamaha. Dedo Yamaha. Por ejemplo, un japonés quiere decir que otro está loco. Sí. Saca el dedo, lo llevan acá en el bolsillo superior de la americana. Lo prende. Saca el dedo, lo prenden y selecciona roco. Taroco. Sí. Y entonces se lo pone cerca de la 100 y el dedo solo hace así. Ah, le da vuelta. Le da vuelta y el japonés dice taroco. Y después lo guarda de nuevo, porque el japonés guarda cada cosa en su lugar. Y para chinarse los dedos también el japonés lo pone. No se haga el vivo. Los japoneses no saben que ese. Se hacen no así. Eso, claro. Es bueno, espectacular. Ahora, mire lo que es este dedo. Observe, no, la tiene, verdad que es, está muy dígame, bien. Dígame, mire, yo le voy a hacer una prueba. Voy a sacar el paño agujereado negro, por favor. Sí, para hacer la prueba de dedos. Yo por un agujero voy a sacar un dedo mío. Sí. Y por el otro voy a sacar el postizo. Y usted no va a saber cuál es. A ver, ahí mismo. Ahí está. Ya traje el paño. Primero los dedos. A ver, adivine. ¿Verdadero o falso? Discúlpeme, no reconozco un dedo en ninguno de los dos paños. Ah, no, tiene razón. No. Sí. ¿Qué pasó? A ver ahora. Ah, esto sí. Y a ver, ¿cuáles? Son muy parecidos. Son iguales, ¿no es cierto? Bueno, este. Perdió. No, ese es el artificial, el dedo electrónico. El dedo mío lo tenía en el bolsillo, dice, aquí está. Ah, perdió. Pero no importa, no era esa nuestra idea. Este dedo lo usan, incluso su señora esposa lo puede usar para hacer gnocchi. Ah, se lo puedo dejar, sí. Sí, mire, aquí tienen el selector gnocchi. Ah, muy bien. ¿Y hace bien en el repulgue? Gnocchi está escrito en japonés. Gnocchi en japonés es Hiroyuki Akutagawa. Bien, y el repulgue dice que sale igual, no sé cómo es en Japón, discúlpeme. Sale igual usted. Igual. El repulgue de ñoque es ñoque en todo el mundo. Este dedo, mire, para tocar timbre, para hablar por teléfono. Atención, gente también que tiene malas costumbres, caso de rascarse con el dedo la oreja. Claro. Es una asquerosidad, pero con un dedo artificial, electrónico, es higiénico, usted no queda además, bien. Discúlpeme, incluso para que usted vaya perdiendo la costumbre, toca timbre el dedo artificial cuando usted se lo mete en la oreja, ponele. ¿Cómo? Se rasca la oreja, claro, y dice... y dice en japonés una frase para que usted no se meta el dedo en la oreja, por ejemplo, oreja sucia. Dice en japonés como una advertencia, dice, oreja sucia y como una advertencia y uno se corrige, se saca el dedo y se corrige. Hay gente, el señor por ejemplo andaba todo el día con el dedo en la oreja y mírelo y nada. Tiene el dedo en la oreja es el artificial. Yo estoy perfecto. Lo lleva ahí para, o sea, se reinsertó a la sociedad. Sí, era antes todo el mundo lo despreciaba y ahora está por entrar al Rotary Club. También le digo una cosa, también que está saliendo mucho con el tema computación, porque ponen arriba del ratón de la computadora, pone el dedo artificial y marca solo, clic, clic, clic, usted se aleja. El dedo en la computadora es decisivo. Ahora, y discúlpeme, en el caso del uso acusatorio del dedo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Esto sienta jurisprudencia? O sea, ¿quién hace la acusación? La acusación la hace Emil Solá. Jacques. Sí, pero me refiero, ¿es el portador del dedo o la empresa se responsabiliza? No. Usted tiene un selector que dice, j'accuse, ¿no? Yo acuso. Uh-huh. Y entonces cuando quiere acusar a alguien, que siempre, veo que la acusación forma parte de la conversación. Por ejemplo, está en una discusión. En la Argentina todo el mundo, cada tres palabras, una es de acusación. Sí. Y entonces usted saca el dedo para no acusar, dice, no me señales con ese dedo, mirá. Y usted saca el dedo japonés. Incluso la acusación tiene otra. Y dice, fuiste vos. Dice mi tía que fuiste vos. Incluso para contar, para la escondida. Sí. Al botón de la botonera, el que sale o el que queda, con el dedo artificial. Sí. Cuenta solo. en el aire se suspende. Ah, eso es una maravilla. Este cruzado de brazos y el dedo. Entonces ahí no hay trampa, no lo pueden acusar a usted. Es bárbaro. Creo que yo he perdido amistades. Dice, me tocaba a mí, me salteaste, qué sé yo. Gente que sospecha de uno cuando uno juega a la escondida o algo, ¿no? Yo no lo quería decir, pero lo digo. Incluso acá tenemos un cliente, por ejemplo, padece, lamentablemente. Parece, sí. ¿Qué? No, padece. Tiene padecimiento. ¿Qué padece? Pie de atleta. Parece un gil, Pie de atleta tiene. Ah, pie de atleta. ¿Es atleta o no? No, pero tiene... Solamente en el pie. Y el tipo, por ejemplo, está sentado en el cine y manda el dedo a rascar. ¡Claro! No se tiene ni que agachar porque le da instrucciones al dedo. Sí. Le pone el dedo en la boca y le dice, rascame el pie. Lo manda y todo el dedo despacito se va arrastrando como si fuera una lombriz. Pero hay que verlo también, hasta el pie y le rasca entre los dedos de las patas y el tipo se ríe de janeiro. Pero nadie sospecha y él piensa, jaja, ni como Batman, vio que piensa así. Con globos le salen globitos de la cabeza y dice, jaja, ninguno sospecha que tengo pie de atleta y que en este momento me estoy rascando. Y el dedo le entiende y además por lo que ustedes dicen es leal. Sí, otro le da una instrucción y el dedo sigue. Siempre un dedo confiable es una gran cosa. Imagínense desconfiar del propio dedo. No. Un dedo traicionero artificial. No, un dedo que traiciona a su dueño. No, desconoce a nadie. Imagínense que usted sospechara del dedo del medio. Y que a lo mejor usted se duerme y el dedo aprovecha. Sí, hace su vida el dedo. Hace su vida, llama a personas que usted no quiere llamar, etcétera. Interpreta que hay pie de atleta. Este dedo es fiel, no, el dedo no te traiciona nunca. Ahora, eso sí, no, claro, hay un problema, ¿no? Que si se lo usan. Sí. Ah. Hay gente que. ¿Qué pasa? ¿Si me lo usan? Sí, bueno, hay gente malintencionada. Tenemos un cliente que se lo robaron de la mesa de luz. Los ladrones, lo primero que buscan en una casa es saber dónde está el dedo. Y claro. Así que no lo dejen en la mesa de luz. Hay gente que lo esconde, el dedo, para que no lo roben los ladrones. Hasta en los lugares más insólitos. Claro, dice, ¿y usted dónde esconde el dedo? Ah, dice, yo ponele, lo meto en el freezer. Mirá si los ladrones, pero los ladrones ya saben, los lugares donde la gente acostumbra a guardar el dedo. Claro, pero en la caja de cigarrillos. Sí. A veces usted se pega cada susto ahora porque le convidan un cigarrillo y le sale un dedo. Y dice, ¿y este dedo? Ah, disculpa, es el dedo Yamaha y lo tengo aquí, ¿no? Pero ustedes con el dedo no proveen de un habitáculo para contenerlo. ¿Cómo? Sí, una caja, pero es de terciopelo, es una caja, digamos, un estuche de vistoso. Estuche de lujo. Estuche de lujo para que usted lo tiene guardado ahí. Pero a la noche escóndalo el dedo porque entran los ladrones. Y apáguelo. ¿Cómo apáguelo? Y lo deje prendido el dedo. No lo deje prendido en la cama porque el dedo... ¿Pero qué lleva? ¿Hay que dejarlo cargando la batería o lleva por USB? Un cargador. Por USB con la computadora se carga también. Pero ¿sabés qué? Disculpame que te tutee. Pero vos lo dejás prendido y te dormís. Y a lo mejor hablás en sueños. Y le decís una orden al dedo, el dedo está despierto. Está despierto y usted dice, qué sé yo, cómo me pica. Cómo me pica tal cosa, porque usted se está soñando. A veces se sueña, ¿vio? Y el dedo se activa en la mesa de luz y le rasca y usted dice, pega cada susto, imagínese que está en la mitad de la noche siente que el dedo le está rascando en los espacios interdactilares. Le pega un salto que hay mucha gente que no resiste. A una vieja que se lo compró el dedo, no se lo aconsejé, pero digo, señora, tenga cuidado, qué sé yo, también. Se quedó dormida, habló en sueño, después vino la policía, ¿no? Y se puede comprar más de un dedo, me imagino. Se puede. Es un poco vicio. Sí. Imagínese, ¿sabes cuatro o cinco? Usted tiene los dos dedos y por ahí le da una orden, en vez de ir un dedo, van dos. Y por ejemplo, y ahí puede producirse un problema. Imagínese, usted dice toca timbre y van los dos dedos a tocar el timbre. Por ahí toca dos timbres en vez de uno. Y salen otras personas. Pero si yo le digo, sosteneme tal cosa, sosteneme tal otra. El dedo no sostiene, ¿dónde veo que sostenga? De a varios dedos. ¿Usted? Si yo le digo cinco dedos. No, eso ya es una mano y no estamos fabricando manos. Y aparte usted siempre quiere lo que no hay. Permítame que yo le diga. Tuvimos acá bastante problema con clientela. Hay uno que, ¿te acordás que compró más de 15 dedos? Sí. Llevó todo el stock que teníamos, lo metió en la mesa de luz. Ah, fue un caos. Y estaba con la novia. Sí, qué sé yo, qué cosa. Y los luz apagada, los dedos. Los dedos escucharon ahí lo que decía el tipo y salieron. También vinieron los bomberos. 15 dedos. Vinieron los bomberos, lo llevaron al hospital Pirovano al tipo. Ah, al hospital tuvo que ir. Y lo tuvieron que operar de urgencia. No, mire, yo tengo problemas en el consorcio. Ah. Y necesito, soy como débil de convicciones, y necesito enfatizar mis discursos con un dedo en alto, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Y los dedos suyos no le responden llegado el caso? No, porque no. Ya, usted póngalo, ¿cómo se llama? Sí, lo que pasa que... En discurso. Sí. Pone sí, en discurso. En discurso. En la llave, y el dedo ya solo lo sigue. Sí, sí. Sí. Solo lo sigue. Usted habla y el dedo hace los gestos. Sí. Lo que pasa no diga en alto, porque el dedo se empieza a elevar. Ah, sigue, se eleva. El techo después lo tiene que bajar a pedrada. La mitad del claro, usted dice, el sol, no diga el sol, ¿eh? No diga el sol porque este es muy sensible, este dedo, especialmente este que tengo acá en la mano. Usted dice, el sol, y luego sale para arriba, le descascara el cielo raso. Pero usted dice cualquier discurso y el dedo lo sigue. Sí. Esto es un proceso, dice usted, y el dedo así. ¡Qué maravilla! El desenvolvimiento, y el dedo le hace acá esto. ¡No me vengan a decir! ¡No! Y el dedo le hace que no. Acá lo que quieren es platita. Y el dedo le hace así. Realmente, yo me voy a llevar un dedo. Primero me tienen que sacar de esta máquina. No crean que yo me chupo el dedo. Doctor. Responde todo, ¿eh? Sí. Tiene voice recognition. ¿Cómo? Reconocimiento de voz. Ah, creí que de voice. Así que con eso le digo todo. Ahora, un consejo que le voy a dar, no lo preste. No, pero, esto es un objeto personal, intransferible. Mire, yo lo presté, cometí el error, él me lo comentó, dice, no lo preste. Pero tenía un amigo que era un atorrante, sí. Le pedía todos los días el dedo. Le digo, eso es. Nombrémoslo. Sí, Juan sí, Alberto sí. Badía. ¿Badía le pidió el dedo? Me lo pidió primero para ir a una fiesta. Dice, mirá, dice, ¿me prestarías el dedo? Dice, tengo que ir a una fiesta. Sí. De todo y vos sabés cómo soy yo tímido. Mejor dice, suelto el dedo y. Sí. Yo le decía, no, se lo presté. Se lo presté, me lo devolvió sucio el dedo. No estaba en condiciones. Le digo, pero anduviste revolviendo algo con esto. Lo trajo una bolsa de nylon. Ya cuando yo te vi entrar dije, Bueno, después me lo pidió otra vez y tardó en devolvérmelo. Sí, sí. Tardó meses. Y un día voy a la casa. Sí. Un día porque no yo lo devolvía. Cansé. No lo devolvía. Y le voy a tocar el timbre. Todavía tuve que tocar con mi propio dedo. Y sí, claro. Si te faltaba, lo había prestado. El timbre. Y sale, digo, hola, Juan Alberto. Hola, me dice se el tipo. Se desentendió. Sí, hacía... Nada había pasado. Se hacía el otario. Y digo, ¿a qué no adivinás que vengo a buscar? No, me dice. Ahí no aguanté más y le dije, el dedo. Sí, claro. El dedo, ¿qué le voy a decir? Devolveme el dedo, sí, le dije, nomás. Su dedo. El dedo casi, mío, sí. Devuélvemelo, te lo presté hace 7 meses. Me dice, no, pero que lo tengo que usar, que al final pues sos mi amigo, vos me lo prestaste, y lo que se presta no se pide, todas esas cosas. Sí, digo, me das el dedo, ya me puse mal, sí, ¿no? Sí. Me das el dedo. Me dice, no, el dedo, qué sé yo, se me traspapeló. ¿Usted gesticulaba? Discúlpeme la pregunta. ¿Usted gesticulaba o con la mano en los bolsillos? Yo con la mano en el bolsillo porque estaba acostumbrado que los gestos lo hiciera el dedo. Claro, ya estaba. No lo tenía. Le digo, mirá, si tuviera el dedo, me dice, te lo voy a dar el dedo. Fantástico, bien. Tomá, dice, ¿sabés lo que podés hacer? Me dice, no. Guárdatelo, me dice, guárdatelo porque ya no son más mi amigo. ¿Pero por qué? ¿Qué le había pasado? ¿Quedó? Nada, porque él le dio bronca que yo se lo pidiera de vuelta. Y me lo dio el dedo, no sé cómo estaba. El dedo todo falseado, la uña negra. Se ve que no, el mínimo mantenimiento le había hecho. No. Claro, o lo usó en demasía, no sé. Sucio, de tinta, de café. Sí, sí, sí. Por ahí lo usaba para revolver el café. Sí. Porque no es para jugar. No, claro. No, aparte, tampoco que los chicos, no lo dejan al alcance, no, de los chicos, que andás a ver lo que hacen. Genera una dependencia. Por eso no lo devolvió. Claro. Eso también genera una dependencia. La gente se acostumbra a usar el dedo para todo. O sea que hay una responsabilidad civil sobre el dedo. Sí, sí. Nosotros, incluso habiendo escalera, nosotros no nos hacemos responsables de los accidentes que pueda ocasionar el uso del dedo. ¿Pero qué tiene que ver la escalera con el dedo? No, digo, decir. Ah, está bien. Bueno, de todas maneras, yo voy a llevar el dedo. Bueno, yo me imagino. ¿Se lo vuelvo cuando... o lo lleva...? No, lo llevo puesto. pero lo me van a sacar, único, ¿no? Le voy a pedir que sea responsable en el uso del dedo, porque el dedo, como responde obedientemente a lo que usted le proponga, hay gente que lo usa para el mal. Y, por suerte, la municipalidad ahora está controlando el uso del dedo, sí, y te va restando puntos. Sí. ¿Con cuántos puntos arranco con el Arrancás dedo? Arrancás con 100. Arranco con 100 y puntos. Y te van descontando cada vez que te ven con el dedo en algún lugar que no debes. Bueno, me va bien, La verdad es que, bueno, es que lo siento bien. Son... ¿Cuánto vale? Y están $13,000 esta vale. $13,000. $13,000, pero más bien. O menos al cambio son 50 lucas más. ¿$50,000 este dedo? Sí, sí, $50,000. Pero es una maravilla electrónica, entiende la voz. Sí, discúlpeme, entenderá la voz, pero... Mire, mire, para que vea cómo entiende la voz. Llama al noticiero. Mire, a ver, mire, dedo, dedo, llama. Noticias.